Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 57 al 66. El nacimiento de Juan Bautista. Se le cumplió a Isabel el tiempo de dar a luz y tuvo un hijo. Oyeron sus vecinos y parientes que el Señor le había hecho gran misericordia y se congratulaban con ella. Y sucedió que al octavo día fueron a circuncidar al niño y querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías. Pero su madre, tomando la palabra, dijo: «No, se ha de llamar Juan». Le decían: «¿No hay nadie en tu parentela que tenga ese nombre?». Y le preguntaban por señas a su padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: «Juan es su nombre». Y todos quedaron admirados. Y al punto se abrió su boca y su lengua y hablaba bendiciendo a Dios. Invadió el temor a todos sus vecinos, y en toda la montaña de Judea se comentaban todas estas cosas. Todos los que las oían las grababan en su corazón, diciendo: «Pues, ¿qué será de este niño?». Porque, en efecto, la mano del Señor estaba con él. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El nacimiento de Juan Bautista. Las personas, muchas, cuando ven las maravillas que Dios obra a través de algunas almas privilegiadas, como obró en Isabel y Zacarías, se sorprenden del poder y del amor de Dios a algunos hombres. Dios es sabio y da a quien quiere, porque le interesa y quiere ser correspondido por la misericordia que ha tenido con ellos. Hay quien corresponde a Dios y otros no. No seas tú de los que no le corresponden a su santa misericordia, porque Dios lo apunta todo en el libro de la vida. Y la vida va de amor, de amar a Dios sobre todas las cosas y personas. No dejes jamás a Dios para agradar a criatura alguna, porque Dios tiene planes para ti, planes que solo tú puedes cumplir, y si has recibido su santa misericordia, que sepas que Dios espera recibir de ti el cumplimiento de tu misión. No tengas miedo de los que vociferan, esos no pueden quitarte la vida. Dios sí que puede darte el cielo eterno como correspondencia a las obras y palabras y pensamientos de tu vida terrena. No vaciles y no compres el amor humano, que todo amor verdadero, el humano incluido, es regalo de Dios. Deja pasar la tentación. Reza y confía en aquel que tenía planes con Juan el Bautista, planes que fueron cumplidos por él, como tú debes cumplir los tuyos también. Dios, el único y primero en tu vida. Deja que griten, te insulten y te desprecien. Dios también tuvo esta vida. Acepta la tuya y recibirás la gloria eterna en la patria celestial, allí donde Jesús y su bendita madre te esperan para vivir la alegría de los que sufren aquí en la tierra las injusticias de los que se creen justos y quitan la libertad y desean nublar las conciencias de santidad. Mejor llora ahora que luego, cuando no hubiera remedio. Confía en Jesús y en Santa María, y únete a la Sagrada Familia, Jesús, José y María. Medita en su vida, en todos sus sufrimientos, que gracias a ellos, ahora tú puedes decidir también dar tu sí a la Santísima Trinidad, un solo Dios. Aprende de la historia. Todos los que pierden por amor a Dios ganan, ya en la tierra. Sé vencedor. Lucha por cumplir con tu misión. La vida va entre tú y Dios. Jamás tienen nada que ver los demás, jamás, aunque sean tus padres, hermanos, familia, hijos, director espiritual, confesor, tu jefe o el Estado. La vida es siempre entre tú y Dios. Acéptalo y cumple con tu misión. Sé santo. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.